y ahora estamos llegando a su fin la causa de León Suárez, donde está por ser condenado nuevamente, están por ser condenados nuevamente los que estaban al frente de este campo que está acá al costado, y Abelardo Patti. Ahora vamos a contar un poquito que el juicio va a terminar, hasta ahora la fecha que tenemos va a ser el 4 de abril.